el grande aquí es Dios. Me acompaña parte de mi familia, mis niños, mi esposo, mi madre, bendito sea el Señor, y una pareja de esposo y su familia. ¿Cuánto adoran al Señor? Yo espero que los vecinos estén con nosotros, alabado sea Jesús. No estamos todas las noches, bendito sea el Señor. Acá, bendito sea el Cristo que vive, no yo, sino la iglesia. Todas las noches no estamos al aire libre, no se ofenda, porque se está moviendo un viento donde hay un grupo de impíos en diversos pueblos querellándose en la justicia cuando la iglesia está al aire libre. Pero si ponen una fiesta de palo, ellos no ponen querella. Si ponen un teteo, bendito sea el Señor, ellos no ponen querella. Pero automáticamente sale la iglesia, el diablo se incorpora. Bendito sea el Cristo que vive. Libro de Números, capítulo 22. Vaya conmigo a Números, capítulo 22. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Santo, santo es el Señor, aleluya. Gloria al que vive y que liberta. Santo es el Señor. Números capítulo 22. A la altura del versículo 21, por favor. Dios bendiga a los vecinos. Gloria al que vive y que liberta. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo conozco unos cuantos hermanos, congregaciones que están de justicia en estos días. Por querellas que han puesto, bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Y la querella se manifiesta que nosotros alteramos el orden. Mi alma bendice al Señor, aleluya. Yo sé que hay gente que trabaja, que se levanta en la madrugada. Bendito sea el Señor a las 4, a las 5, porque va para su empleo. Alabado sea el Cristo que vive, pero un día que estemos acá en vigilia, ¿a usted qué le conviene que nosotros estemos en la calle? Y yo creo que el mundo debería de querer que esté la iglesia en la calle y no la policía o los delincuentes. Mientras la iglesia esté en la calle, usted está bien y está seguro. Porque hay unos demonios y fuerzas espirituales que se mueven en los aires que no se van con 12 ni con M16. Pero se van cuando la iglesia esté en la calle. O sea que cada quien, cada escuadrón trabaja y hace su función en el área en que está puesto. Los militares están en su área y nosotros estamos en nuestra área. Ellos combaten contra algo y nosotros combatimos contra todo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Porque aún con lo que ellos combaten, el único que lo cambia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Números capítulo 22, a la altura del versículo 21. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Jesús, mi alma adora al Señor. Todo el que lo tiene, dice santo. El que no lo tiene, diga gloria a Dios. El que lo está buscando, dígame aleluya, confírmelo ahí. Que lo está buscando y ubíquese ahí. Para que repitan lo que yo diga, sino lo que la Biblia enseña. Número capítulo 22, versículo 21. Si alguno vecino está en casita y tiene Biblia, vaya conmigo ahí. Bendito sea el Cristo que vive. A uno de los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Números, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, santo es el Señor. Bien, por ser esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero hacerla pública dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre el asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán. Y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñame a darle gracias al Eterno por su palabra en esta preciosa noche. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra, amado mío. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, mi Señor. Gracias por este remanente que está acá congregado en esta noche. Yo creo que tú eres Dios, Señor, y que tú estás aquí antes que nosotros. Yo creo en tu omnisciencia, en tu omnipresencia, Señor amado. Yo creo en tu poderío, Padre Santo, y creo que tú tienes el control de todas las cosas, y que en tu presencia este culto ya pasó, Padre mío, y que tú has de saber todo lo que ha de manifestarse aquí en esta noche. Por eso confío en tu presencia, en tu benevolencia, en tu deidad, Padre mío. En el nombre de Jesús te pido que tu pueblo pueda adorarte en esta noche de voz en cuello, Padre, que aunque no tengan fuerza puedan levantar mano arriba y hacerte culto a ti en esta noche, amado de mi alma. He venido a predicar tu palabra, te pido que este pueblo no eche tropiezo en mí, sino que yo pueda ser un canal de bendición y edificación para sus vidas en esta noche. Éntrame a la revelación de tu palabra, y a través de tu palabra causa movimiento. Yo creo que tu palabra tiene vida. Anda, Señor amado, sigue ministrando cada vida aquí en esta noche. Que sea notorio que tu pueblo está aquí reunido en el nombre poderoso de Jesús. Dele ese aplauso al Señor. Corra. Déselo fuerte al que vive, a su nombre, a su nombre. Gloria al que vive y que liberta. Si tiene como sentarse, puede hacerlo en esta noche. Bendito sea el Señor, pero puede seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Uno tiene que tener un control, porque el pueblo, si no lo puyan, no, como que no prende. Hay que estarlo pateando y empujando. Bendito sea el Cristo que vive. El ambiente puede estar bueno, pero si bajaron la voz, el pueblo también baja la adoración. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Hay que seguir adorando al Señor porque Él vive, porque Él es bueno. ¿Cuánto aplauden para el Señor en esta noche? A su nombre, a su nombre, al de Cristo. Gloria al Señor. Usted va a adorar y yo voy a predicar, y lo demás le toca a Dios. Y como mañana estamos aquí, bendito sea el Señor de nuevo, y en la mañana voy a estar en un campo de acá también, en un retiro, alabado sea el Cristo que vive, para que yo no predique mañana en la vigilia por seña, usted va a adorar a Dios en esta noche. Bendito sea el Señor. Así que bate esa mano para arriba, busque señal del cielo, que cuando usted quiera hablar con alguien, bendito sea el Señor, usted se mueve a ver de qué lado está la cobertura, o de qué lado usted recibe más señal. Y eso también tiene que pasar en lo espiritual. A veces Dios quiere hacer cosas extraordinarias en las actividades, pero Dios no va a obligar a nadie, bendito sea el Señor, ni a que le adore, porque Él no está mendigando adoración, ni está pidiendo limosna tampoco. A nosotros es que nos conviene adorar a Dios. Bendito sea el Cristo que vive. Dígamele a alguien que esté a su lado: ¿y tú qué ves? Dígaselo bien en serio. Dígale: ¿y tú qué ves? Ese es el tema que quiero predicar en esta noche. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y es el tema que Dios me ha entregado. Y voy a apoyarme aquí en el libro de Números. Bendito sea el Señor. Para disertar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Y tú qué ves? Bendito sea que estuve a iniciar así de pasito. Bendito sea el Cristo que vive. Al ritmo de usted en esta noche. Bendito sea el Señor. Aquí se han cantado coros buenísimos. Aquí ha pasado gente que ha adorado. Se ha dado palabra en esta noche. Bendito sea el Cristo que vive. Pero hay un pueblo. Bendito sea el Señor que está esperando que alguien remueva las aguas. Bendito sea el Cristo que vive para ellos recibir de Rey de Reyes y Señor de Señor. Hay gente que no es que están seco ni están muerto espiritualmente, que son perezosos. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Ellos saben que Dios tiene poder, que Dios se mueve, pero a la hora de buscar a Dios son haraganes, pero son de Dios. Aleluya. No es que sean muerto ni que están seco. Ellos quieren, bendito sea Jesús, pero los afanes y la comodidad, alabado sea el Cristo que vive, y aún dejándose influenciar no por los demonios, sino por el ambiente, por el sistema y por la gente que le queda al lado. Porque hay personas que si se te pone al lado, bendito sea el Señor, nunca más te vuelve a adorar a Dios. Mi alma bendice al Cristo que vive. Se te pega una pereza y hasta una vergüenza para tú decir aleluya, porque se te paran adelante ahí, no dicen amén, bendito sea el Señor, pero te influencia, quizás no con una influencia satánica ni diabólica, pero te influencian con esa pereza que hay en ellos. Bendito sea el Cristo que vive. Por eso en estos días usted tiene que ser selectivo. Bendito sea el Cristo que vive. Si al lado suyo hay gente que ni adora, pero como que usted no lo ve que se mueve ni que hace nada, muévase de ahí, que usted está peleando con algo demasiado fuerte para estar al lado de una gente que no conoce el mundo espiritual. Bendito sea el Cristo que vive. Si estamos aquí, vamos a hacerle un culto a Jehová, que Jehová sienta que hay una iglesia que está adorando su nombre, invocando su presencia. Aleluya. Uno llega a los cultos, bendito sea el Señor, y tiene primero que echar la zapata para que el pueblo entre al nivel espiritual que Dios quiere para recibir la palabra. Por eso se van del culto y se cansan de preguntar, ¿y qué fue lo que predicaron? Porque están en el aire. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Pero hay otros que tienen conexión con el cielo y que saben por qué están aquí en esta noche. Alabado sea el Cristo que vive, y que necesitamos palabras del Eterno, palabras de Dios. Yo quiero depositar esa palabra que Dios me dio en el corazón de alguien, en la vida de alguien. Pero es bueno ver cuando alguien escucha voz de Dios que reacciona. Bendito sea el Cristo que vive. Jehová es amante de entregarle palabra al que reacciona cuando Él le habla. Pero hay gente que escucha voz de Dios, no aplaude, no dice amén porque no quiere problemas. Pero hay otros que estamos en problemas desde que dijimos sí a Cristo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay gente que está siendo golpeado desde que entraron al vientre de su madre. Usted está acostumbrado a adorar bajo guerra, a adorar bajo ataque. Usted está acostumbrado a adorar como a Bakú, aunque no haya vaca en los corrales. Entonces no entiendo por qué usted todavía no ha adorado el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bate esa mano para arriba, que yo vine a predicar en esta preciosa noche. Alma mía, adora al Cristo que vive. Alguien grita gloria conmigo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos van a adorar al Señor contra todo pronóstico? ¿Cuántos pueden decir, hemos venido a adorarte contra viento, marea y tempestad, pero aquí estoy? ¿Qué sabe la guerra que tienen alguna gente para llegar a los cultos? Alabado sea el Señor, caminan muchas cuadras a pie para poder llegar al culto. Bendito sea el Señor, con ataques, con problemas. Bendito sea el Señor en los riñones, en los pulmones, en la columna, con problemas de reumatismo. Que esa gente desde que se nubla tienen dolencia y llegan al culto a adorar a Dios, porque el Dios es el dueño de su adoración y Dios es el dueño de su alabanza. Aquí no podemos perder el enfoque. Alabado sea el Cristo que vive. ¿Y tú qué ves? Esa es la palabra que quiero depositar en esta noche. Y mientras usted escucha la palabra del Señor, usted sigue adorando al Eterno en esta noche, que Él me ha enviado acá. Estamos en escasez, bendito sea el Señor, espiritualmente, y hay que aprovechar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay que aprovechar los cultos. Alabado sea el Señor, porque aún hay impíos que han estudiado muchos libros y han tirado mucha hoja para la izquierda, analistas, bendito sea el Señor, que están evaluando la situación que se está moviendo en cada nación, hermano, y hay un silencio en los aires demasiado fuerte que indica que algo está a punto de manifestarse en la tierra. Bendito sea el Señor. Personas que conocen de estadística saben, bendito sea el Cristo que vive, que aún está habiendo una escasez silenciosa de los alimentos, de algunas cosas en algunas naciones. Bendito sea el Señor. Y yo escuchaba a alguien dando una conferencia anoche, bendito sea el Señor, que ni siquiera es cristiano, y él decía, bendito sea el Todopoderoso, que la iglesia y el mundo debería de almacenar algunas cosas y algunas comidas. Yo me quedaba analizando, hay mucha gente con necesidad aún para hacer un almacenamiento. Aquí lo que hay es que estar preparado, hay que estar despierto y hay que estar atento. La gente que son cristianos de mentira, como de potalita, que no aguantan un sacudimiento, váyase ahora antes de que sea tarde, bendito sea el Señor. Pero los que fueron llamados y marcados, seleccionados para ir al cielo, haga resistencia hasta que suene la trompeta. Mientras respiremos, hay que seguir soportando todo lo que se manifiesta en la tierra. A nadie aquí la palabra de Dios puede agarrarlo sorprendido. Todo el que está aquí sabe que vienen tiempos apocalípticos, tiempos de la escritura manifestarse sobre la tierra, porque Dios sigue siendo Dios y ni una tilde va a pasar, bendito sea el Señor, de todo lo que está escrito en la palabra. Aquí lo que hay que llenarse de Dios, aquí lo que hay es que estar preparado, aquí lo que hay es que estar consciente de que algo se aproxima, aquí lo que hay es que estar metido con Dios, aunque nadie te entienda, aunque nadie sepa por qué tú adoras tanto, bendito sea el Señor, aunque nadie sepa por qué tú ayunas tanto. Hay un sinnúmero de gente sin Dios que tiene mucha palabra, pero le hace falta a Dios diciendo que para estos tiempos no hay que orar tanto ni que hay que ayunar. Yo no sé si tú te vas a dejar confundir, pero hay un remanente que entiende que si no busca a Dios no va a poder estar de pie. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Alguien puede adorar al Señor. Alguien grita gloria conmigo a su nombre. Alguien tiene que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive. Déjeme un poquito narrar esta historia, porque yo vine a disertar a la luz de la palabra. Yo soy de los que cree que la unción es buena, pero la palabra es lo que te va a ayudar a estar de pie. El que tiene Biblia, bendito sea el Señor, el que conoce la Sagrada Escritura y ama la palabra, usted lo va a golpear, pero no lo va a llevar al mundo. Bendito sea el Señor, porque conoce que todo lo que está establecido en la Escritura tiene cumplimiento. Y nosotros, como un pueblo de Dios santo, que entendemos que portamos la verdad, tenemos que aferrarnos más en la palabra. Hay que permanecer en la Sagrada Escritura para poder resistir todo lo que se presente. Yo he utilizado este libro, bendito sea el Señor, de tantas historias que hay en la Escritura y tanta palabra poderosa, de un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El Señor me inclina a esta historia de Números, bendito sea el Señor, aleluya, donde la palabra establece que había un rey, el rey de Moab, bendito sea el Señor, llamado Balaam. Bendito sea el Cristo que vive. Voy a utilizar dos nombres y yo quiero que usted esté atento, porque yo soy responsable de lo que predico, no de lo que usted interprete, porque el pueblo en los cultos siempre está en el aire y de ahí salen falsas doctrinas, de allí sacan falsas conclusiones, aleluya. A veces ni escuchan una cosa y repiten otra, alabado sea Jesús. Si yo salgo con un comentario desde ahí hasta llegar allá atrás y di que aquí verde, cuando viene a llegar allá atrás ya es morado, porque hay gente que hasta sin escuchar repiten, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Hay dos términos aquí, aparece un Balaam, bendito sea el Cristo que vive, y un Balaán, alabado sea el Señor. Dice que Balaam era el rey, bendito sea Jesús, de los Moabitas. Mi alma adora al Cristo que vive. Y este hombre tenía un temor, sígame la secuencia, y el temor de este hombre era que el pueblo que Dios había sacado de Egipto había crecido en número, bendito sea el Señor, era grande la multitud. Incluso el mismo se expresa, bendito sea Jesús, y él dice, el pueblo, bendito sea el Señor, que han sacado de Egipto, ha arropado la tierra, dice él. Él estaba atemorizado porque él había escuchado del Dios de Israel, y él envía un mensaje a Balaam, bendito sea el Cristo que vive, y el mensaje era, dile a Balaam que se presente delante de mí. Y cuando Balaam se presenta delante de él, él le hace oferta, y vuelve y le repite la palabra, hay un pueblo, el pueblo que Dios sacó de Egipto. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. El pueblo que Dios sacó de Egipto, bendito sea el Señor, aleluya. Este pueblo ha crecido en número. Mi alma bendice al Señor. Y este pueblo va creciendo demasiado, Balaam. Hay una forma de detenerlo. Escucha bien. Y él dice, Balaam, maldice al pueblo de Israel. Ve y maldice este pueblo para que no siga creciendo. Ve y maldice este pueblo para que no avance. Bendito sea el Señor. Pero Balaán había escuchado de Jehová, y él conocía a Jehová, Dios de los ejércitos, y había una palabra contundente en los primeros capítulos, los primeros versículos. Él dice: yo no puedo confrontar la palabra ya establecida por el Eterno, yo no puedo ir en contra por lo que Dios ya dijo. Pero fue influenciado por este hombre, a pesar de que Dios le dio una palabra, y él sale al encuentro del pueblo, bendito sea el Señor, para hacer lo que Balaán le había propuesto. Pero cuando va en el camino, hay algo extraordinario. Él va con su asna, que yo puedo decir en esta noche que es un burro. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y él va con su asna, bendito sea el Cristo que vive. Pero en el camino hay un encuentro extraordinario con una teofanía. O sea, una teofanía es una representación de Dios. No es Dios, pero representa a Dios. Dice que se presentó un personaje, un ángel, el cual desde que el asna lo vio frenó, no siguió caminando. Bendito sea el Cristo que vive. Y hay algo extraordinario aquí, porque el asna quizás se encontró con muchos hombres en el camino, pero identificó que era un representante del cielo que estaba en el camino. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo siento que los espirituales en esta noche van a recibir esta palabra que Dios me ha entregado en esta noche. Hay gente que tú le predicas y no entiende, pero el que tiene la palabra, el Espíritu de Dios, va a entender lo que el Padre quiere decirle en esta noche. Oh, gloria al que vive. El asna tal vez había encontrado mucha gente en el camino, pero cuando encontró este personaje se detuvo, y dice que Balaam la golpeó la primera vez. Oh, gloria al que vive y que liberta, para que el asna siguiera. El asna, bendito sea el Señor, se desvía y empieza a caminar por otro lado. Pero otra vez el ángel se presenta frente al asna y frente a Balaam, y dice que el asna se detuvo y Balaam volvió a golpearla. Mi alma adora al Cristo que vive. Seguía dándole, porque era que Balaam no estaba viendo lo que el asna estaba viendo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Es algo como de loco, bendito sea el Señor. Y raro que no ha aparecido un falso intérprete o alguien con una teología infernal que diga, oh, gloria al que vive, que ahí no estaba hablando de una asna verdadera, que ahí era una tribu, que era un asunto. Cualquiera inventa algo, porque hay gente que habla de Dios pero no conoce a Dios. Hay gente que habla de que Dios es grande pero no sabe que es tan grande. Alguien grita gloria conmigo. Súbame el monitor hasta donde dé sonidita, no te apures. Oh, gloria al que vive, que no te voy a afectar el monitor, yo no lo agarro arriba. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Es que tenemos muchos días predicando. Yo oigo gente en ignorancia diciendo a los predicadores que les gusta que le suban el sonido. Jesús no hacía eso, hermano. En los tiempos de Cristo, en los tiempos bíblicos, no había colmadones en licor estón, no había teteo, ni había gente con bachata en la casa, y esto era un asunto. Mi alma adora al Cristo que vive. Cuando ellos predicaban, hasta el viento le favorecía, porque el mismo viento como que transportaba la palabra. No es lo mismo usted predicar un día que usted predicar todos los días. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. La relación con Dios esa noche fue con el asna, porque Balaán estaba ciego. Dios va a usar cualquier medio para detener al que Dios quiere detener. A mi alma, adora al Cristo que vive y que liberta. Dice que una tercera vez, mi alma bendice al Señor, en la segunda vez el asna le apretó la pierna a Balaam. Bendito sea el Señor, porque estaba de pared a pared. Alabado sea el Cristo que vive, pero entendía que había un representante de Dios. Y aquí hay algo extraordinario que hay que tomar en cuenta. Yo he escuchado gente ministrando acerca de cuando Josué, alabado sea el Señor, sacó la espada y le dijo al ángel: oh, gloria al que vive, tú eres de nosotros, de nuestros enemigos. Y yo he escuchado muchas personas hablando de esto, de que identifícate, porque Josué, bendito sea el Señor, estaba dispuesto de que a ir encima del ángel según ellos. Y es un error lo que Josué, como Josué cometió, fue una falta de respeto. El que tiene a Dios conoce al que representa a Dios. El que tiene a Dios, Wakanda, grita gloria en esta noche. Hay gente que no sale ni en afiche, pero tú sabes que tienen a Cristo hasta en la sangre. Alma mía, adora al Cristo que vive, que el infierno lo conoce y el cielo habla de ello. Aquí hay gente que cuando bate la mano para arriba algo pasa. Bate tu mano para arriba, sube tu voz, que quiero predicar en esta noche. noche, alma mía, adora al Cristo que vive. No hay que ser conocido para tener autoridad. Aquí lo que hay es que ser aprobado. Y hay gente que el mundo no lo conoce, pero Dios lo aprobó y están aquí. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Ay, papá, aleluya, la golpeó la segunda vez, porque él no estaba viendo lo que el Anne estaba viendo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Anda, dímele a alguien, la visión la tenía el asna. Alma mía, adora al Cristo que vive. Pero el hombre del momento era Balaalto, lo conocían a él. Pero la de la visión esa noche fue el asna. Alguien debe de glorificar el nombre de Jesús. Que de esa gente está lleno el pueblo, de gente que son como Balaán, que golpea al que está viendo lo que ellos no pueden ver. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Usted sabe, la gente que golpea al que danza mucho, tú golpea al que danza mucho porque tú estás seco como un arenque. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Gente que te dicen, tú eres el que más sueña, abre tu boca, di, yo no tengo la culpa de que Dios me hable. El que está orando, Dios se le revela. El que está buscando a Dios, Dios le muestra. Ay, papá, yo siento corriente aquí. Yo vine a buscar a alguien que está hablando con Dios. Nemacuma. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que son como los bomberos. Como están apagados, te quieren apagar a ti. Si tú te sacudes, dicen, es el que más danza. En todos los cultos se sacude. Tiene que darle vergüenza que danza tanto. No tú, papá. Vergüenza tiene que darte a ti, que hace rato que no danza. Que hace rato que se te fue Dios. ¿Dónde están los que gritan gloria? Yo voy a ver si tú te vas a dejar apagar del día. Ni más cae. Alma mía, adora a Cristo. Yo siento a papá que se va a meter en esa carpa. Si usted se metió ahí para no mojarse, usted va a salir para que le caiga las harinas del cielo. Porque yo siento un corre-corre espiritual aquí. Hay gente que tiene ambición, que tiene que despertar. Yo vine a buscar la gente que ve. A los que ven el espíritu, a los que reprende hasta por sospecha. A los que ven los demonios, alma mía. O cuando yo era muchachita, yo escuchaba que los viejos decían, Satanás no se deja ver de muchacho, porque donde quiera que se mete y los muchachos lo ven, hay problemas. Alma mía, adora al Cristo que vive. Escuchaba decir, cuando tú escuchas a los perros ladrando mucho, es porque algo extraño ellos están viendo. Aquí hay gente que son centinelas. Si tú te apagas, el diablo se mete a la congregación. Aquí hay gente que Dios te lo tiene despierto. Ni más hay. Alma mía, yo siento poder de Dios aquí. Hay gente que te va a danzar lado. Si no te gusta, muévete de ahí. ¡Oh, gloria al que vive! ¡Epa, cae! Iba a catarra basanda, ya yo maduré, dicen ellos. Ya yo no danzo como yo era nuevo creyente. Se te fue la unción del nuevo creyente. El nuevo creyente tú lo criticas y sigue prendido. Tú lo atacas y sigue congregándose. Oh, gloria al que vive y que liberta. No le importa que tú lo veas danzando. Ellos vinieron a buscar a Dios. Se le va el esposo, se le va la esposa y siguen para adelante. Llegan al culto y evoceando, adorando a Dios de voz en cuello. Oh, gloria al que vive, vuélvete como tú eres antes. Vuelve a adorar a Dios como tú antes lo adorabas. Hay algo que se te está yendo, y es la relación que tú antes tenías con Dios. Hay que volver a ese principio. Hay que volver a hacerle culpa a Jehová hasta que Jehová descienda. Hay que volver. Oh, mi alma, bendice al Cristo que vive. Y tú que ves, bendito sea el Señor. Y yo escudriñando la Escritura, empezó el Espíritu de Dios, aleluya, a traer el rema, la palabra del Eterno, a conectar los versículos bíblicos, los escenarios bíblicos, a buscar los textos paralelos, dándome a entender. Y yo sentía corriente mientras analizaba la Escritura. Alabado sea el Señor. Y Jehová trajo a mi colación tantas cosas espirituales, bendito sea el Señor, aleluya. Tanta gente que vieron cosas extraordinarias, tanta gente que tuvieron experiencias extraordinarias, pero hay gente que está ciego, están como aquel compañero de Eliseo. Alabado sea Jesús. Unos dicen que fue Kiesi, pero yo soy respetuoso a la palabra, y la Biblia no menciona el nombre. Dice que uno de los que lo acompañaba, alabado sea el Señor, cuando vio el ejército enemigo, se acercó a Eliseo y le dijo a Eliseo, Eliseo, ¿y ahora qué haremos? Y Eliseo le dijo: mi alma adora al Cristo que vive, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el próximo versículo le dijo a Jehová: Señor, te ruego que le abra los ojos, porque nadie va a ver que Dios está con él si tiene los ojos ciegos. Si no tiene visión, tú vas a creer que todo el mundo te dejó, pero el que tiene visión, no importa quién lo deje, lo que le importa es que el ejército de Dios esté con él. Hermano, uno de Dios vale más que un millón del diablo. Un solo que tenga Dios vale más que mil que tenga la mano de la tiniebla. Grita gloria que no te escucho en esta noche. Alma mía, adora a Cristo que vive y que liberta. Alguien tiene que adorar a Dios en esta noche. Alguien tiene que decir: Señor, pero ¿qué es lo que yo estoy viendo? La Biblia dice que Jacob, bendito sea el Señor, agotado, dice que buscó piedra y se acostó, puso su cabeza encima de roca, encima de piedra, y cayó la visión. Algo que me llama la atención de este texto es que él no se acostó, porque cuando tú estás cómodo duerme, pero cuando estás incómodo Dios te revela. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. El que está muy cómodo orando al rato abotesta, el que está incómodo se mantiene despierto. Alma mía, adora al Cristo que me libertó. Dice la Sagrada Escritura que él empezó a ver una visión estando su cabeza encima de la roca. Él vio una escalera que conectaba y ángeles del cielo que subían y bajaban. Yo no sé tú qué ves, pero este hombre tuvo una visión. La Biblia establece que Moisés vio una visión también, y él dijo: iré yo y veré aquella gran visión, porque la salsa arde y no se consume. Él se quedó observando y dijo: pero ¿qué es lo que estoy viendo? Esteban, mientras lo estaban apedreando, puso su mirada en el cielo y vio lo que nadie más estaba viendo. Mientras lo mataban, vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Tú sabes por qué tú no estás viendo a Dios? ¿Tú sabes por qué tú no estás viendo gloria? Porque está mirando a la gente que tú le caes mal. Yo no sé lo que tú ves, pero Esteban, mientras le daba pedrada, no tiró piedra. Él dijo: mi mirada la voy a poner en el cielo. Y cuando puso su mirada en el cielo, empezó a ver cosas sobrenaturales. Tú quieres crecer, tú quieres ver gloria de Dios. No le tire puya al que te tire puya. No persiga al que te persiga. Mantén tu mirada levacanda. ¿Y tú qué ves? Yo no sé lo que tú estás mirando. Es tiempo de salir del mismo estado espiritual. Ya tú has comido demasiado plátano. Ya tú has crecido espiritualmente. Ya tú no eres un muchachito que hay que buscarlo para que se congregue. A ti no hay que mandarte mensaje para que vaya al culto. Tú sabes quién es Dios. Y tú no estás aquí por grupito. Tú estás en el Evangelio porque Cristo te liquidó. Porque te amó primero. Te visiten o no te visiten, tú eres candidato para vida eterna. Dios mío, qué ñoñería. Si le llevan lo que ellos le llaman dorca, bendito sea el Señor, es malo, porque empiezan a ver que no le llevaron pollo, que nada más le llevaron arroz. Oh, gloria al que vive. Yo no sé cómo es que están, porque usted dice: pero yo estoy peleando con mil demonios. Yo no sé qué tanto tiempo ellos tienen para estar pendientes de que los criticaron, que los miraron mal. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Mientras usted esté mirando lo que tiene que ver, usted va a ver gloria de Dios. Alabado sea el Cristo que vive, usted va a ver manifestación de Dios. Es más, usted va a toparse con gente en actividades que van a hacer huelga de alabanza, de que para que Dios no se meta. Pero cuando tú estás conectado con el cielo, el primero que se va a sacudir, el que te está haciendo la guerra, grita gloria. Alma mía, adora a Cristo que vive. Hay gente que aún sin querer sabe de ti, se van a alimentar de lo que tú portas. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero mientras tú estés apagado en el culto, dice que no puedes batir la mano para arriba, que te duele un dedo. Aquí no van a doler hasta los moños, hasta la oreja. Aquí hay que sacudirse como quiera. Aquí hay que sacudirse y llenarse en el Señor como quiera. Tú no tienes que esperar que alguien te diga: yo veo, tú también ves. Llegó la hora de que ministre tú. Tú no tienes que esperar que alguien te diga: recibe. Eres tú que tienes que decir: recibe. Oh, gloria, yo creo que llegó tu turno. Anda, remedéame a alguien, dile: el turno tuyo llegó ahora. sacúdete tú ahora, bota fuego tú ahora. Oh, gloria. Hay gente que creían que te iban a ver chiquitito todo el tiempo, que te iban a ver a mi alma para Cristo que vive seco todo el tiempo. La revelación da vida. Cuando tú te conectas con el cielo, hermano, Jehová almosea tu rostro. El que está pegado de la presencia se le pega un aceite, una gracia especial, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Por eso los demonios te han buscado y no te encuentran. Es que tú no te pareces a la mujer que tú eras. La gracia de Dios está sobre ti ahora. La revelación de Dios está sobre ti ahora. Hay gente que tiene que sacudirse aquí, pero corriendo, porque a ti que te están buscando. Fuiste tú que detonaste un asunto de Dios en los aires. Fuiste tú que soltaste una palabra que dio vida. Fuiste tú que la dijo, va a caer. Alma mía, adora al Cristo que viva. ¡Vamos a la Achachachachachay! Hay gente, muévame un ching el púlpito. Oh, gloria al que vive, porque ya empecé a predicar. Alma mía, adora al Rey que vive y que liberta. Date esa manito para arriba. Nosotros vamos a sobrevivir bajo fuego. Nosotros vamos a avanzar bajo fuego. Si el fuego de Dios se nos va, nos vamos a caer muertos. Hay gente en el Evangelio que Dios se lo quitó de la mano al diablo. Mujeres que vienen de prostitución, de lesbianismo. Si el diablo no te mató allá afuera, aquí no te va a matar después que tú estabas con la cobertura. Sigue sacudiéndote en Dios. Alma mía, es que tú causas estragos cuando tú hablas de parte de Dios. Los demonios que te tenían atado saben, ellos conocen que tú estabas en sus manos. Ellos dicen, mira, ahí viene, estaba en nuestras manos, y el mismo que la libertó a ella ahora le envió para que otros sean libres. Tú no puedes vivir un evangelio light como otro. Y ese evangelio está aburrido. Yo no sé cómo la gente aguanta un evangelio tan light, tan suave. Si el solo hecho de tú sabes que el diablo te quiere sacar de circulación, te inyecta una vitamina que te da a entender, pero ¿por qué a mí me quiere detener? ¿Y quién yo soy? ¿Y qué yo porto de parte de Dios? ¿No te lo ha preguntado que tú no eres cualquier cosa? Y aquí hay gente que de su cuerpo emana un aceite del cielo, algo especial. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay gente que te rechaza porque no tienen el escáner espiritual, pero el que está conectado de Dios dice, tiene algo. Hay un asunto cuando canta, siento espíritu de Dios. Cuando habla de mi alma, adora al Cristo que vive. Grita gloria, que yo siento a papá aquí. Alma mía, adora al Cristo. Aquí hay gente que va a haber que abrirle paso, que Jehová dé una orden para que avancen, para que caminen. Quítate, diablo, que llegó la hora. Yo estoy viendo gente en el espíritu que Dios lo tiene en agenda. Hay una agenda divina para ti. No te va a detener reunión diabólica, no te va a detener reunión satanita. Le va a caer. Alma mía, adora al Cristo que vive. Por eso en estos últimos días, Dios como que ha acelerado algo en tu vida. Hay un fuego mayor, hay algo más fuerte. ¿Tú qué ves? Corre, dile a los tres, ¿tú qué ves? Dile, yo estoy viendo a Dios. Dile, yo estoy viendo a Dios. El que está en Dios siente un olor a gloria. Hay algo que se aproxima. Tú has visto como cuando tú vas a recibir algo de Dios, oh gloria al que vive, que tú sientes como una molestia por aquí, como lo que dicen las mujeres, que sienten una mariposita. Hay un asunto, hay algo que le está indicando a gente que están aquí que algo viene de camino, que Jehová dijo el amén en el cielo, que Jehová te escuchó. Haga como usted quiera, se pueden reunir los satanista, los demonios. Y aquí hay gente que no la va a detener ni el diablo, que Dios lo marcó, que Dios lo seleccionó, que pelearon guerra desde el vientre. La brujería no ha podido con ellos. No es que no te la tiran, es que no te caen. ¿Usted escuchó? No es que no te la tiran, no es que te prenden, no es que no te prenden vela, es que no te caen. Yo siento gente aquí que hasta los focos le cambian cuando Dios lo estremece, cuando Dios lo sacude, cuando Dios lo llena. Que tú ves, alma mía, adora al Cristo que vive. Hay gente golpeándote que dice, pero este es el que más ve, este es el que cree que Dios me le revela, él cree que es el único amigo que Dios tiene. tiene. Él cree que Dios nada más es el que le habla. Es que yo no sé de tu relación, yo sé de la mía, dile. Yo sé cómo estoy delante de Dios. Pero si usted no va a poder controlar a alguien que esté buscando a Dios, los coordinadores, la gente que hace actividad, no le gusta que la gente se sacuda mucho. Ahora se ha metido un mal, que quieren entrar una supuesta ética. Oiga, como son de mala fe, ellos quieren sacudirse, pero ellos quieren que cuando le den una oportunidad a alguien, pase seco como un bacalao. No, no, dile, a mí no me están picando los mosquitos de balde. Yo estoy buscando a Dios para que me llene. Yo estoy buscando a Dios para que se manifieste en mi vida. Usted ve que usted está en la iglesia y le da un coro y empieza gente a mirarte con la mirada torcida, mirarte raro, loco, porque entregue. Si tú andas rápido, vete del culto y déjame a mí quieto, que este es mi lugar. Aquí fue que Dios me llamó. Si yo no busco a Dios, me muero. Siempre tan rápido. Y hay unas mujeres que cuando uno se está sacudiendo, miran a uno y dicen, está loca porque ellas privan en fruta fina y son de que la pifirifiri de la congregación. Esos son sus problemas. Nosotros peleamos con demonios de rango. Y la mujer que pelea con demonios de rango no tiene tiempo de que para que le vean que manda cuadre y que tiene carita bonita. El diablo no respeta eso. Aquí hay que demostrarle al diablo qué loco que estamos, decididos a entrar al reino de los cielos, que no nos vamos a detener por Cristo. Ni por batalla, ni por levantamiento a timbuna. ¿A usted nunca le dieron golpe cuando usted era niño? Habían unos papás asesinos que eso era pela y pela todos los días. Cuando curtían los muchachitos que volvían y le daban los mismos muchachos, le decían, hueje, no me dolió. Dile esto al diablo, hueje, no me dolió. No me dolió. Hay gente que cree en Satanás, cree que tú estás aquí para cantar un coro. Y tú estás aquí porque tú tienes que entrar al reino de los cielos. Te quitó el coro, pero tú sigues aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Te golpeó, pero tú sigues aquí. Es que tú no estás aquí por sentimiento. Tú estás aquí porque te amaron primero. Lo que ellos no entienden es que tú no pidiste ministerio, a ti te lo dieron. Es más, que hay gente que no pidieron ser cristiano, fue que lo trajeron. Fue Jehová que lo sacó de donde estaba y lo trajo al camino. Alma mía, adora al Cristo. Yo siento que te bajó una opresión, ¿eh? Porque el diablo se pregunta, ¿cómo que llegó vivo este año? Si se te levantó hasta a través de las focas, te sacudió. Cuánta guerra, cuánta amenaza. El enemigo te atacó hasta en los sueños. En los mismos sueños tú veías a los demonios persiguiéndote. Oh, quítamele la niña a ese sierva o el niño, que Jehová la trajo aquí en esta noche para hacer algo en ella. Al que esté a su lado, que se sacuda, ábrale paso y déjelo quieto, que yo siento la redoma del Eterno en esta noche. Ay, papá, alguien adorando a Dios. Yo siento a timpíos que vinieron a la vigilia, que la piel se le eriza, como ellos dicen, como de gallina. Es que Jehová está en este lugar y hay una palabra suelta de parte de Jehová. ¡Qué bacallazo! Dele aplauso al que vive, corra. Déselo fuerte. Bate esa mano para arriba, corre. Mire, usted puede ser de Dios, de ayuno y de oración. Puede decir de un ángel. Dios le puede mandar mil gente a darle palabra. Usted puede escuchar voz audible. Si usted no decide que se va a poner de pie, usted se va a quedar en el suelo. Si usted no decide que usted va a buscar a Dios y que Dios no lo llamó para ver la gloria, sino para ser parte de esa gloria. Dios no te llamó para tu ver manifestación, es para que tú seas parte de lo que ha de manifestarse. Usted no está llamado para ser un enano espiritual, ni para estar pendiente que alguien tenga un sueño y quiera manipularte con un sueño. Usted conoce a Dios. Oh, gloria al que vive. Yo le he dicho al pueblo todos estos días que la iglesia no está para que le monten presión, la iglesia está para montar la presión. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Que se está moviendo algo extraño, no importa que se mueva. Escuche esto, en estos días yo he estado indignada porque el pueblo tiene que poner en orden hasta los coros que canta. Usted tiene que darle sentido a lo que usted expresa. Si nosotros estamos cantando, bendito sea el Cristo que vive, que Dios está aquí, después no me diga que hay demonio aquí. Tiene que decidirse, o está Dios o están los demonios. Si Dios está aquí, no importa que haya brujos cerca, la iglesia tiene que conocer el poder que tiene Dios. Yo escucho gente en los altares diciendo, hermano, vamos a reprender que Dios no se ha movido porque hay satanistas está en el área, un satanista no detiene el mover de Dios. Usted se puede dejar detener usted, pero a Dios no lo detiene un brujo, a Dios no lo detiene agüita vinil, es un mandado para el diablo. Mi Dios siempre gana, Él nunca pierde una batalla. Usted tiene que conocer quién es Jehová, cuál es el poder de aquel que cabalga en el torbellino. ¿Usted cree que nosotros aquí invocando el nombre de Jehová, ni que un brujo cerca sonando campana va a detener a mi Dios? ¿A cuál Dios? Al Dios mío, el de D mayúscula, al Dios todopoderoso, el omnisciente. No puede, diga conmigo, no puede. Si pudiera detenerlo, tú no estuvieras aquí, porque Él pidió tu cabeza y Jehová dijo, a ese no me lo toca. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ese fue comprado a precio de sangre. Y empiezan a decir, hay demonios. Por eso la presencia de Dios no se mueve. Y tengo que decirlo porque da pena y vergüenza que yo lo diga, pero tengo que decirlo. Hay gente, bendito sea el Señor, que cuando usted ministra la Sagrada Escritura, se quedan como en el aire, como que no están aquí. Pero cuando tú le dices que ve un demonio, entonces danza. Entonces esto hay que investigarlo. Que lo que te pone a danzar, la Escritura, el Espíritu de Dios, los demonios. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Usted no puede darle más prioridad. Mire cómo está el pueblo aquí tranquilo. Pero si se arma un tiroteo, hay gente que empieza por los aires y otros se van a trancar en la casa de los vecinos, se van a esconder, pero hay otros que entienden que Jehová es todopoderoso, que Él tiene el control de tu vida y de la mía. Oh, gloria al que vive y que liberta. En días pasados nosotros íbamos para una actividad, íbamos a predicar, estaba lloviendo en el mismo San Cristóbal. Yo vivo en Madre Vieja y del otro lado está Madre Vieja Sur y Madre Vieja Norte. Oh, gloria al que vive. Yo iba para el otro lado, pasamos a buscar los hermanos y ese día mi esposo me regañó y con su razón, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Yo también me regañé después, alabado sea Jesús, porque cuando tú estés en Dios y tú sientes a Dios como que te ponen una anestesia. Alma mía, adora al Cristo que vive. Cuando vamos a buscar los hermanos, hay como un problema, bendito sea el Señor. Mi esposa está fuera del vehículo, esperando que los hermanos aborden el vehículo. Estoy yo en el vehículo, está mi madre y está mi niño pequeño. Cuando escucho el tumulto, saco la cabeza y veo un hombre por allá que está con una pistola. Y dos muchachos que fue como que el diablo le dijo, vayan para que lo maten. Con una botellita y aquel con una pistola. Oh, gloria al que vive. Y ellos voceando y desafiando. Y él, alabado sea el Señor, sobó para tirarle. Yo estoy en el vehículo, mi esposo me regaña porque yo saco la cabeza y empiezo a vocear como una loca, suéltalo diablo, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y él decía, te voy a matar, y el muchachito así, y había otro que salía como que Satanás le decía, sal ahora para que te den un tiro. Y yo de la guagua, mentira tuyo diablo, que tú no vas a nada. Aquí hay que andar como que estamos en el espíritu. Aquí no sabemos cuándo se va a mandar o se va al mal, un corre corre. Si la iglesia tiene miedo, entonces necesitamos una reforma. La iglesia tiene que estar lista para lo que sea. La iglesia tiene que estar lista para predicar este evangelio. Y yo quiero que usted entienda que nosotros estamos en la papa todavía. Todavía no hemos aparecido. A mí no me hable de guerra porque alguien dice que tú le caes mal. Que eso no es guerra, nada, hermano. Nosotros no hemos padecido. Esa gente no te mantiene. Esa gente no fue que te libertaron. A esa gente tú lo que tienes que orar por ellos. Cuando yo escucho a un hermano de que me voy a descarriar porque hay una hermana que me traicionó, me da deseo de amarrarla con el cable del micrófono. Aquí fue Cristo el que padeció para que tú te salves. Aquí hay que amar a Dios. Te vaya a beber ron y que el diablo te mate, diga, porque tú le caes mal a alguien. Al que tú le caes mal, que te vomite. Que tú no viniste a llenar requisitos. Dios no engañó a nadie en el evangelio. A nadie Dios le dijo en el evangelio, bendito sea el Señor, que todo el mundo lo iba a amar, que todo el mundo lo iba a querer. Es más, una señal que tiene que tener el verdadero y hombre, mujer de Dios. El día que usted predica, hasta donde usted se congrega, y alguien no se engrengreña, usted no predicó. Alma mía, adora al Cristo que vive. Es que nosotros andamos detrás de aplausos. A nosotros nos gusta que nos adulen demasiado, que todo el mundo nos ame, y eso no es bíblico. Todo el mundo no puede hablar a amarte. A alguien tiene que entrarse el diablo y querer volarte la cabeza. Esa es la señal de que Dios te sacó de la tiniebla. Entonces suelte ese apego que usted tiene, porque hay gente que Dios se lo va a quitar del lado, definitivamente. Bendito sea el Señor. No son malos quizás, pero llega el tiempo, bendito sea Jesús. Mire, cuando usted crece con una gente que tiene ministerio igual que usted, en un momento uno va a coger por un lado y otro para otro, porque son dos ministerios. Ambos tienen llamado, no siempre van a estar juntos. O tú eres egoísta, tú quieres andar con una gente que nada más te pase agua. Tú no quieres que crezca, bendito sea el Señor. Tú no quieres que lo inviten un día, eso es tener mala fe. Tú tienes que entender que si tú tienes a alguien que porta, Dios un día va a crecer, un día va a pastorear, un día va para otro lado. Y tú no te puedes aprisionar, tú no te puedes endemoniar porque alguien fluya. Deja al que es una bendición. Es más, si el alumno no supera al maestro, el maestro no es bueno. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Es bueno que al que usted enseña, al que usted instruye, crezca más que usted, se mueva en el Señor más que usted, porque esa es la convicción, hermano, de que tuvo alguien que lo instruyó bien. No quiere usted tener a alguien seco ahí. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero cuando yo veo gente danzando, que yo tenía mucho que no lo veía danzando en la iglesia, a mí me ataca con llorar. Yo empiezo a dar gritos y digo, ay Jehová, tú lo estás llenando, tú lo está fortaleciendo. Pero un hermano que se ponga bravo porque otro tuvo un sueño, porque otro se sacudió en el espíritu, usted está endemoniado. Usted no se puede sentir mal, porque que si el otro gana, usted gana también. Somos la misma manada. Ahora todo depende de lo que tú ves. ¿Qué tú ves? Si tú lo que ves una competencia, tú no vas a fluir, vas a cometer muchos errores. Porque Dios te va a poner a predicar y tú vas a decir que ves cosas sin tú estarla viendo. Porque va a entrar en una competencia. Pero el que entiende que Dios usa a cualquiera, siempre está bajo perfil. Alguien está cantando un coro, déjalo que fluya. Alguien se está sacudiendo en el espíritu, déjalo que fluya. Al contrario, levántate y di, eso es, papá, úsalo. Ayúdale a echar el pleito. Yo he ido a predicar a lugares, hermano, donde he peleado con el mismo infierno. Y Dios me ha dado la victoria, ni siquiera por mí, es por gente que están ahí, que se meten en el combate. Que dice, no es conmigo, pero voy por encima. A mí adora al Cristo que vive. Por eso a mí no me gusta que me controlen el pueblo cuando están danzando. Porque hay unas mujeres que parecen locas, pero están cuerdas. Que cuando yo la veo, que Dios me la saca del asiento, empiezan a tirar en el aire. Digo, eso es, papá. Este pleito está ganado. Eso fue que dio algo. Y el que tiene a Dios, cuando ve algo, dice, ven encima de ti que voy. No tiene que ver con quién sea el pleito. Esa gente que dice, no es conmigo, yo tengo mucha guerra, tiene un espíritu de cobardía. Pero el que está en el combate, y una vecina es cristiana y vive al lado, y tú escuchas a la vecina reprendiendo de madrugada, te tiras de la cama, dice, hay problema. O el marido está reprendiendo, tú te tiras de la cama, dice, algo vio. Hay un demonio cuando viene a ver la casa, voy para encima también. Dice, Jehová, me uno a mi hermano, me uno al guerrero, me uno al negro, me uno a la que está cantando el coro. Y usted va a ver que lo que la iglesia está esperando, las señales van a acontecer. Es que eso está ahí. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Lo que pasa es que Dios quiere que el pueblo entienda que cuando ocurre una señal, no la hiciste tú, la hizo Dios. Y si Dios la hizo, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta por siempre. Dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras usted está viendo que aquel su guerra contra el diablo, y aquí hay gente que tiene que analizar y formatear su mente y analizar de dónde Dios te sacó, todo lo que tú has confrontado para estar de pie, para estar firme, quién tú eras, que aunque tú no lo testifiques, porque yo quiero enseñarle a usted que no todo se testifica. Hay testimonio que hay gente que no lo va a entender y que no se dan delante de tu hija adolescente, delante de tu muchachita, que acuérdate que lo que Satanás no terminó contigo lo va a querer completar con ella. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Usted no tiene que testificar que estaba con tanto en una noche, porque usted tiene un esposo. Eso provoca laceración en lo interno. Aquí hay que ser sabio. ¿A quién le importa eso, hermano? Por eso no te van a invitar. Pueden aparecer dos o tres locos que digan, la voy a traer para que lo diga aquí. Pero el que tiene a Dios entiende que tú no necesitas eso. Lo que tú necesitas es la presencia de Dios, y tú la tienes. La autoridad de Dios para que Dios liberte a las que están como tú estabas. ¡Eso es! Nosotros estamos enseñando a los que vienen subiendo, que algunos hasta se descarrian para buscar testimonio. para volverse un delincuente y venía dando un testimonio. Porque hay unos muchachitos que dicen que ellos eran sicarios. Y lo que tienen son 19, que uno no se acuerda cuando uno lo vio en el mundo. Pero testifican, y muchachitas, testificando cosas que uno sabe que nunca la vinieron, que no hay que tener a Dios, ni tener mucha revelación para saber que nunca estuvieron ahí, se descargan, se vuelven unos macheteros. Algunos lo mata el diablo en el mundo, y no le da tiempo ni a dar testimonio. ¿Tú quieres dar un testimonio? Ni yo era ciego, y ahora veo. Yo estaba atado por la tiniebla. Y Cristo me sacó de la tiniebla su luz admirable. Hermano, a uno tiene que darle vergüenza cierta cosa que uno vivió en el mundo. Uno no puede contar eso como un chiste. El que Dios sacó de la hechicería no tiene que dar la receta. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Usted no puede enseñar a la gente a que le sirva al diablo. Usted la receta que tiene que dar, cómo servirle a Dios, cómo entregarse a Dios, cómo perseverar en Dios. Y con esto no le digo que si Dios lo pone, pero es si Dios lo pone que usted testifique. A mí hay gente que me ha dicho, al sierva, la quiero invitar para que dé el testimonio. No, varón, yo no tengo nada que hablar de mí, pero si usted me lleva a hablar de Cristo, ahí vamos. Porque de Cristo yo tengo muchas cosas que decir. Alabado sea el Rey de Reyes, para que no te deje manipular. Si usted testifica sin dirección de Dios, prepárese, que esos demonios que lo tenían atado le van a hacer la guerra. Hay cosas que se activan en los testimonios. Y usted tiene que tener material. Cualquiera reprende al diablo. Escucha esto, iglesia. Pero no cualquiera lo resiste cuando él viene de allá para acá. Satanás vengativo. Mira, tu mensaje que usted predica provoca un polvorín. Hay una palabra que usted cree que usted la soltó y usted se fue. Y usted dijo, bendito sea el Señor, me fue mal. El que te vaya bien en una actividad no es que todo el mundo corra y hable lengua, es que tú sientes la libertad en la palabra, en la escritura, que tú sientas que Dios está alimentando su pueblo, dancen o no dancen. Esa es la evidencia de que Dios fue contigo al lugar. Hay gente en la actividad que se iban a quitar la vida, que el diablo lo tenía en agenda para que se suicide. Y una palabra salió de ti, provocó un cambio. Cualquiera predica un mensaje por Dios, pero no cualquiera cambia una vida a través de un mensaje. Y eso es lo que tú provocas cuando tú hablas de parte de Dios. Cuando tú abres tu boca, sale una palabra sazonada, una palabra cortante, una palabra que donde cae da vida, una palabra que liberta a los que están cautivos. Por eso la tiniebla quiere callarte. Entonces, no todo se cuenta, no todo se testifica. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Hay testimonios que no se dan. Hay cosas espirituales, hermano, que nadie la va a entender si no la ha vivido. Experiencia que tú tuviste cuando Dios te llamó. Hay voces que tú escuchas orando, que si tú lo testificas van a decir, endemoniada que está. ¿Cómo escuchó esa voz? Dios te mete en situaciones espirituales que si alguien no ha tenido la misma vivencia, dice, ah, pues satanista, alma mía, adora al Cristo que vive. Es bruja, pero tú ni eres bruja ni eres satanista, que Dios es tu amigo. Y cuando Dios es tu amigo, yo no sé si a usted le ha pasado, yo he conocido muchas mujeres que cuando llegan a un hogar inmediatamente entran, dice, Dios reprenda, hay un bajo ha muerto aquí. El que no entiende eso dice, pero ella está loca, ¿cómo dice que hay un bajo ha muerto? Es que el cuerpo de la persona que muere, cuando le ponen formol, emite un hedor que es conocido. Y el que está en el espíritu, cuando entra una casa, es más, cuando camina frente a una persona al lado de alguien, olfatea ese dolor y se corre peligro de muerte. Hay problema para ese muchacho, alguien lo persigue, algo extraño hay en su vida. No diga que está loco porque tú no ves lo que él está viendo. Únete al pleito, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Tú dices, hay problema en este hogar, y de repente tú ves un ataúd en medio de la casa. Yo lo viví muchas veces, nuevo creyente, en los retiros y vigilia que íbamos, había un varón que Dios lo usaba en esa área, que donde él decía que veía uno, algo se manifestaba. Y aquí hay gente que hay cosas que ve que no lo creen, porque ellos mismos creen que están locos. Usted oró para que Dios lo use. Ahora que Dios te está usando, no le digas, soy yo, son los demonios, ¿quién es? ¿A quién fue que tú clamaste, a los demonios o le clamaste a Dios para que te use? Usted no tiene que convencer a nadie para que crea que Dios te habló, y que tiene que estar convencido de que Dios te ha hablado. Dice el texto sagrado que ahí, estando ciego por su vejez, su visión espiritual se mantenía. Cuando llegó la esposa de Jeroboam, Le dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te disfrazas y finges ser otra? Es aquí que con revelación dura vengo a ti. Y no veía. ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves en el Espíritu? Cuando uno está en el Espíritu. Por eso el que está en Dios en estos días, suelte la chateadera, que se le va a gastar las huellas digitales. El chisme seca la unción. El celo seca la unción. El estar tanto ahí metido en un teléfono apaga la unción. Te quita conexión del cielo. Por eso usted veía que antes había un sinnúmero de gente en nuestra nación que llamaba a mucha gente por nombre, por cédula, por apellido. Yo lo vi. Bendito sea el Señor. Y era ahí algo latente. Pero cuando se pierde la conexión con el Eterno, puede haber un error. Bendito sea el Señor. En cuanto a una administración, también lo viví. Yo andaba con mi hermano Melvin donde quiera predicando. Y un sinnúmero de personas, cuando yo llegaba con mi hermano Melvin, aleluya, me llamaban en público para decirme: Dios lo casa, Dios lo une. Yo veo unos anillos en los aires. Bendito sea el Señor. Ese es tu esposo y tú lo menosprecias. No diga que no, que es el hombre que Dios ha puesto a tu lado. Y era mi hermanito de padre y madre. Alma mía, adora al Cristo que vive. Pero con esto yo no puedo predicar que no hay revelación, porque sí hay. Hay gente que cuando hablan a ti te tiembla el alma. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Sigue habiendo gente que habla de parte de Dios, pero la mayoría quieren convencer al mundo de que Dios le habló. Hay una gente que, si tienen un sueño contigo, nada más le falta poner una querella en un cuartel para que tú le creas el sueño. Se ponen bravos, te bloquean del teléfono, porque hay gente que no entienden que tú sabes quién es Dios y que cuando viene una revelación tú te vas delante de Dios. No, ellos quieren como que te dé un infarto, que tú brinques para arriba y te caiga muerto, o que tú digas: ay, mi madre, estoy perdido. Satanás me atacó en un sueño. El que sabe quién es Dios, lo único que va a decir: vamos a orar, sierva, Dios tiene el control, porque es que en buena mano está el pandero. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y cuando Dios muestra algo, te está diciendo: es para que te meta, que yo te voy a dar la victoria. ¡Alma mía, adora a Dios! Dios mío, el asna vio y Balaán no vio el ángel. Y así hay gente en el pueblo golpeándote porque tú estás viendo cosas espirituales que Dios te está mostrando. Es el que más sueña, es el que más danza, es el que danza de la iglesia. Yo amo a esa gente que reprende hasta por sospecha, porque yo soy así también. Se mueve algo de madrugada, como yo sé con qué peleo, inmediatamente digo: te reprendo, demonio. Y si hay alguien ahí que no entiende mi lenguaje, va a decir: esta es como que todo lo espiritualiza, todo lo ataca y todo lo reprende. Yo no sé si el diablo, pero por si acaso hay que atacarlo, para que no se nos vaya adelante. Usted está en el culto y hay alguien raro que ni adora, ni deja que tú adores. Calla ahí, te dile: Jehová, si no es de lo tuyo, quítamelo de ahí. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Si no puedo adorar porque está ahí, o se prende, o quítamelo de ahí. Oh, gloria que vive, si es de Dios, al minuto va a tener que gritar gloria. Si no es de Dios, va a tener que tirarse de ahí como una guinea. Es que los tiempos no están para estar al lado de quién. Gente que no ame a Dios. Me gusta andar en el vehículo con gente espiritual, predicando, hermano, saliendo de campaña. Yo he visto de todo que se presenta en la calle. De noche hay unos principados de alto rango en la carretera. Y nosotros tenemos que volver a esos tiempos. Yo recuerdo cuando yo me convertí, que Dios me estaba estrenando en el Evangelio para el ministerio, que habían unas mujeres por los barrios, que si había un accidente dos veces en un lugar, reunían un escuadrón: hay que ungir esa calle. Vamos por encima, que hay un demonio ahí. Y al otro día alguien tenía un sueño. Yo vi algo que aparece ahí. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y esa gente salían para la calle de madrugada, podían ir dos, podían ir tres, pero armaban un alboroto. Alabado sea el Señor. Y yo soy testigo, en San Cristóbal había un río que cada vez que llovía, yo no sé si Yari se acuerda, cada vez que llovía se unían dos ríos, el Nigua y el Yubasco. Cuando venían a llegar a esos lados de Madre Vieja, ya se habían llevado varios sectores, se metían para todos lados. Aleluya. Y un hombre se levantó que la gente lo tiene como loco y creía que estaba loco. Y ese hombre se subió en uno de los puentes, y ese puente, esos ríos siempre se lo llevaba, y llegó con un galón de aceite, y todo el mundo es loco, y el loco, y el loco, y se subió en ese puente, y cuando empezó a ungir, y ese río nunca más se ha metido por ese barrio, ni nunca más ha causado un estrago. Hay gente que la necesitamos en el culto, esa gente que dice, Dios me dijo que dé 7 gloria a Dios, yo no necesito con pinche para dar los 7 gloria a Dios, es sobre mí que está el rema, y dan eso gloria a Dios, y tú sientes como está en la cadena. Gente que Dios le dice, levántate, que hay un muchacho que corre peligro, se ponen de pie en el culto. Yo vine a buscarte aquí en esta noche. Hay gente que tiene que andar en el espíritu aquí en Higüey, grita gloria, que tú portas revelación del eterno. No se preocupe, que casi culmino. Pero hay gente que tiene que activar todo lo que tiene de Dios. Usted no puede esperar que alguien le diga, yo vi, porque si no va a correr peligro. Corre peligro la casa, corre peligro la familia. Cuando papá te dice, levántate y unge eso, muchacho, hermano, no busque explicación. Que hay gente que empieza a llamar a gente para consultarlo y preguntarle, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Es sobre usted que está el rema. Y como es sobre usted, usted que lo va a entender. Es usted que sabe lo que Dios ministró a su vida. Si papá te dice en lo oculto, no te quiero sentado, no consulte a nadie, que te van a decir, eso es mentira, es una confusión, quédate de pie, que fue contigo que trataron. Si papá te dijo, cuando tú levantas la mano para arriba, yo me muevo, aunque todo el mundo la tenga abajo, quédate tú con ella arriba. Si Jehová te mandó hace 3 días de ayuno, no te buscando con pinche, que es sobre ti que está el rema. Fue a ti que papá te dijo, mátate. Y hay gente aquí que Jehová le dijo, desde que entre el año, métete conmigo. Y como no ha encontrado un compinche, esta es la hora que no han hecho los 3 días que Dios le mandó a hacer. Como no han encontrado una hermana que se meta con ella en ayuno, todavía están ahí estáticas y no se han movido. Y la que Dios quiere librar del peligro es a ti. Es sobre tu casa que está la amenaza. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Si Dios te dijo, te quiero en los hogares, aunque la que hermano de la iglesia no vaya, muévete tú. Si Jehová te dijo, te quiero con el megáfono, aunque los amiguitos tuyos no vayan, ve tú. Eres tú que está mirando lo que Dios dijo. Eres tú que ve lo principado. Hermano, mira, hay gente que son muy tuyos, que tú lo amas y son de Dios. Pero hay cosas que tú la ves en el culto, que si tú te la dices, te van a satanizar. Va a decir, se volvió loco. Tiene una alianza. Es más, desde que tú vas 2 días al monte, hay alguien tuyo que empieza a cacarear por abajito, lo están dañando. Tiene un meneo raro. No es un meneo raro, es que el que busca a Dios lo encuentra y algo se le pega. Su textura cambia, su forma de expresarse cambia, su conducta cambia, sus expresiones cambian, porque estuvo al lado del Señor. Y el que está al lado del Señor se le nota. Hay algo que se le manifiesta espiritual, que no es normal, que no es humano. Si el culto entero lo estaba sentado, después que se acercó a Dios, usted lo ve de noche caminando, se pasea, se mueve, hay como un brillo. Hay unos géneros de lengua nuevo que usted siente y usted dice, pero este muchachito, esta sierva, como que está conectada del Todopoderoso, hay algo diferente, canta diferente, tiene un asunto diferente. Y de pronto dice, estaba predicando allí, tú no le has tumbado polvo a nadie, es que tú estás conectado del que abre la puerta. Y cuando tú te acercas a Dios, Jehová te entrega un aceite fresco que tienes que compartirlo, y empieza a llamarte gente, y tú dices, pero ven acá, ¿y quién me recomendó? Te recomendó Jehová. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando papá dice que es hora, lo que hay que saber es que usted ve, que usted está mirando, que usted está viendo de parte de Dios. La tercera vez volvió a golpear el asna, y dice que Dios puso a hablar el asna, y el asna le dijo, ¿por qué me golpea? Yo sé que va a aparecer un 1100 teólogos que va a decir, el asna no habló. Porque ellos predican un Dios chiquito, pero yo sé que Dios nada más no pone a hablar un asna. El que hizo la boca habla y pone a hablar a cualquiera. Por eso cuando usted le digan que adora a Dios bajito, Dios habla tan fuerte que hasta los sordos lo escuchan cuando Él habla. Por eso hay gente que habla, estando sordo, y que usted le dice, di gloria a Dios, y sueltan el gloria a Dios porque no lo escucharon usted, escucharon a Jehová, Dios de los ejércitos. Hay cosas que tú tienes que transforman el ambiente. Oh, gloria al que vive, pero todo depende de qué tú estás viendo, qué tú ves en tu vida espiritual, qué tú ves en lo que Dios ha hecho contigo, qué tú ves en la manifestación del Espíritu, qué tú ves cuando usted está orando. Usted sabe todas las enseñanzas que están provocando. Yo escuché un pastor en estos días decir en una conferencia que ya la iglesia no tiene que ayunar tanto, que no hay que orar tanto, que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Usted qué sabe si coge la enseñanza? Si usted entiende que ya no hay que ayunar, quédese sin ayuno, a ver si usted va a aguantar este pleito. Quédese sin oración, a ver si usted va a aguantar este pleito. Quédese sin buscar a Dios. Y él empezó a enseñar y a decir tantas cosas, y a mí se me salieron las lágrimas viendo todo. Bendito sea el Señor, aleluya, escuchando todo lo que él estaba implementando y lo que estaba diciendo. Y decía, ahora tuve un grupo de gente que danza, que hacen unos movimientos extraños cuando están danzando, que con una gritería, una bulla, nada más paran reprendiendo. Yo dije, ese tiene que ser o hermano o el primo de Chanito, porque como a un creyente le va a molestar que usted reprenda al diablo y que usted ataque a los demonios. Tiene que ser su primo, su sobrino, su nieto, tiene que ser familia de él, porque cuando usted escucha que alguien está golpeando la tiniebla, usted lo que tiene que decir, dale hasta con el cubo de buscar el agua, que a mí también me tiene cansado, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Enseña a la gente que si la tiniebla lo golpea, no se quede dado, que vuelva a ayunar. Si cada vez que tú predicas se te levanta la tiniebla, vuelve y predica, que el más fuerte se va a quedar con la casa. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Tú adora, y cuando tú adoras se te levanta, vuelve y adora más fuerte. Hiciste un ayuno y desde que ayunaste se te levantó, vuelve para 3 días más. Alma mía, adora a Dios. Pero el quedarte tú quieto, golpe y golpe, palo y palo, y tú igualito como que no está pasando nada, se me salió la lágrima. Y yo dije, yo necesito seguir, porque yo con una sola que cambie donde yo predico, con esa ganamos el pleito. Con uno que cambie donde predicamos, con ese ganamos el pleito. Yo le digo a papá, cambia a alguien, transforma a alguien, convence a alguien y que provoque cambio. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Te van a decir que tú dañas a la gente porque es el sistema ahora. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. A mí me dijo una líder, estando fuera, y mi esposo estaba ahí, ella me pregunta y me dice, venga acá, sierva, yo estoy preocupada porque en Dominicana son raros. Los dominicanos, las mujeres dominicanas toditas visten iguales, bendito sea el Señor, pero con ironía, con su musiquita por dentro, como tipo humillación o menosprecio, pero ya eso no nos afecta. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando te humillan, sientes que te están piropeando, y más si es por agradar a Dios. Y yo estoy ahí calladita y ella sigue hablando, porque ustedes toditas visten iguales, toditas se peinan iguales. Mi alma adora al Cristo que vive, y yo calladita ahí, pero con un tiro en la recámara. Yo la estaba esperando que ella terminara. Alma mía, adora al Señor. Y cuando ella termina, quiere que yo le conteste, porque le digo, usted ha leído la palabra, amada pastora, usted ha leído en el libro de los Hechos, que dice la escritura que los apóstoles tenían todas las cosas en común. Alma mía, adora al Cristo que vive. Nosotras no parecemos, alabado sea el Señor, porque es muy raro que alguien que haya estado al lado de Cristo no se parezca a Cristo. Y si yo me parezco, otro tiene que parecerse también. Nosotras tenemos todas las cosas en común. Ah, pero danzan igual, y alma mía, adora a Cristo que vive, que estamos buscando a Dios. Tenemos todas las cosas en común, pero se visten iguales. Nosotras queremos hasta ponerle a ustedes a vestir iguales también. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Bate esa mano para arriba, que el diablo quiere crear un ambiente para que el que se guarda para Dios sienta vergüenza de ser diferente, sienta vergüenza de vestir para Dios y de agradar a Dios. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y ella siguió ahí indagando, y le dije, ¿verdad que nos parecemos peleando? Dice, ustedes reprenden mucho. Le digo, pero cuando un demonio viene a llegar aquí, ya viene flojo, que allá lo agarramos y le damos una paliza. Oh, gloria que vive. Hermano, esto no a lo loco. En nuestro país hay 1100 cosas enterradas en la tierra, que se hicieron en esta tierra. El que es cristiano aquí pelea con fuerzas espirituales de maldad, que vienen de los vecinos, que vienen de al lado, que vienen de otro lado, fuerzas generacionales, gente que hicieron pacto con el diablo. Aquí hay gente que fue que se le revoltearon a la tiniebla, que por venir a Cristo y han atacado a los hijos, los sobrinos, el abuelo, la mamá. Alma mía, adora a Cristo que vive, pelea por estar de pie. Ay, papá. Alma mía, adora a Cristo que vive con fuerza africana, con fuerzas espirituales de alto rango. Aquí en nuestra tierra hay demonios que privan en karateca. Usted no ha estado en campaña, que ellos lo que quieren es moldete. Entrate a patá, entrate a trompa. ¿Qué tú le vas a decir con anemia? De que vete en el nombre de Jesús. No. Hay que demostrarle que nosotros también somos cinta negra. Si no la vamos a la patá, no la fuimos a la patá. Grita gloria. Date esa mano para arriba. Que hay gente que sabe de lo que yo le estoy hablando. Cuando tú estás de rodillas, sientes demonios que te observan, que te miran y causan una opresión en tu vida, que tú quieres pararte y no puedes, quieres reprenderlo y no puedes. Tú sientes cómo se sientan en la cama. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí hay gente que han sentido como algo, como si fuera una mantarraya, se te ha tirado arriba, tú dormido, te quita el movimiento, te quita más poco amanecusí. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Estoy hablando con los espirituales. Gente con estos días ha tenido fuerte guerra, batalla, con influencias demoníacas que no te quieren de pie. Es que Jehová te está subiendo de nivel. Hay algo que tú vas a golpear en el espíritu donde tú llegues. Jehová te está dando una autoridad nueva. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Vamos, sube de nivel. Que Jehová te está cambiando la armadura. Jehová te está alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Ya tú no vas a tener que hablar mucho para que salgan fuera. Es en el nombre de Jesús. Hay una unción, una autoridad nueva. Que Dios dijo que te daba. Aplauda para el Señor. Tú sientes la opresión hasta en sueño. El que de Dios sabe que en estos días se está moviendo algo demasiado fuerte. Es catarrabacán. Demonios de rango que piden sangre. Se mueven en nuestra república. Dios cuenta con la iglesia. Dios cuenta con sus hijos aquí en República Dominicana. Algo fuerte se está moviendo. Algo que se mueve de techo en techo. Y está entrando a los cuerpos con orden de matar. Con orden de quitarle la vida a otro. Tú no puedes estar callado. Tú no puedes estar quieto. Dios mío, hermano. Usted sale y siente la opresión. Usted termina de predicar y siente como que hay algo que quiere contrallarse contra usted, como que hay algo que quiere quitarte la concentración. Yo siento a papá y yo siento gente que Dios está hablando, despertando su foco en esta noche, despertando todo su sentido. Tú no puedes vivir a lo loco, tú no puedes vivir como que tú estás ciego. Tú tienes discernimiento, tú tienes visión espiritual. Tú no puedes estar acostándote sin orar, tú no puedes pasar la madrugada entera durmiendo. A ti te dieron autoridad para desautorizar lo que se mueve en la madrugada, lo que ataca en la madrugada, lo que ataca a la gente que se quiere suicidar. Aquí hay gente con autoridad para decirle a la depresión, suelta los cuerpos, abandona los cuerpos. Dios te ha dado autoridad para atacar los espíritus que provocan que otros se suiciden. Yo siento autoridad del cielo en esta noche. Alma mía, adora. Eva, ay, ay, ay, ay, ay, yo siento un sacudimiento. Yo veo mujeres que Dios le ha mostrado demonios de rango en cuerpos de personas que ellos conocen. Jehová te ha dado la autoridad. Leva, anda, anda, libico, diribisenda. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Date esa mano para arriba. Que siento gente recibiendo de Dios en esta noche. Tú no eres normal, tú no eres común. Tú eres un depósito de la gloria de Dios. Tú eres un depósito de la autoridad de Dios. Sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Vuelve a ver en el Espíritu. Vuelve a caminar en el Espíritu. Amacanda. Hay gente que tú le pasaste la carne en estos días. Y en el Espíritu dijiste, corre peligro. O catacanda, corre peligro. Corre peligro, hay algo fuerte que lo persigue. Hay algo fuerte detrás del de Bacay. Anda, y si Dios te lo mostró es para algo. Anda, despiértate en esta noche. Reacciona espiritualmente en esta noche. Ponte en la posición que Dios te colocó. Yo siento gente recibiendo lengua como de fuego en esta noche. Hay algo especial de parte de Dios sobre tu vida. Gente que corre peligro y tú lo has visto. Y tú sientes como que la mano derecha te coge fuego, que hay un caliente que arropa tu mano. Alma mía, adora al Cristo que vive. Ahí está el don de imposición de mano. Aunque te llamen loca, ve arriba y dile: sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Dile: recibe vida. El diablo no te va a matar. Cristo quiere llegar a tu vida. Cristo quiere entrar. Ay, papá, alma mía, adora al Cristo que vive. Siento a Dios aquí. Algo fuerte está lloviendo, pero yo siento una nube espesa que arropa la multitud en esta noche. Jamacay, ay, ay, ay, ay, ay, alma mía, adora a Cristo que vive. Que corre, corre, siento en el espíritu. Hay gente que Dios le está moviendo de posiciones. Hay gente que Dios le está poniendo en otro calor. No me la agarre, sierva, suéltala. Suéltala, suéltala, suéltala. Que siento la gloria de Dios arropándome, jóvenes que están aquí. Llénate de Dios, jovencita. Llénate de Dios, jovencita. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Dile a los que te debilita: hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy llegaste. Hasta hoy me quita el deseo de orar. Hasta hoy me... ama, hasta hoy me quita la fuerza. Hasta hoy, de rodillas que tú ganas, de rodillas que tú vences, de rodillas fue que Dios te enseñó a pelear. ¡Es de rodillas! Todos estos días vas tocando de cusé. ¡Ni por calla! Ay, ay, ay, yo quisiera como que sea usted que esté predicando. Yo siento los piecitos, el cuerpo entero, con algo que me arropa de parte de Dios fuerte. Y el Espíritu Santo vuelve y me inquieta. Hay gente que es Él que lo está llenando. Eres mi depósito. Y estoy depositando algo en ti fuerte para que veas. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que tú lo tratas todos los días, que corre en peligro. Y Jehová lo trae a colación ahora mismo a tu mente. Ahora mismo Dios te da el nombre. Ahora mismo Dios trata contigo. Ahora mismo, y te dice a Dios: si te metes, te doy la victoria de esa vida. Y si peleas por él en el Espíritu, te doy la victoria. Mucha gente que Satanás busca para quitarle la vida. Hay una desesperación. Satanás vio el reloj. Apocalipsis 12:12. Alegraos tierra, alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él sabe que Cristo viene. Hay un olor a gloria en los aires. Él no puede detenerlo, pero puede hurtar, matar y destruir. Y ahí entramos nosotros en combate. No te distraigas. Una de las estrategias que está usando el diablo para que el pueblo se distraiga es la matanza que hay uno con otro. Porque hay gente que llega a la campaña, ¿ah? Llega a la campaña y el enemigo le está ministrando para que se suicide. Y el que está disertando el mensaje pierde la conexión para entrar en la tiranía. Y esa gente se va de ahí y ahorita lo matan. Porque ese es tu trabajo del maligno, robar la revelación del Eterno que hay en ti. No caiga en ese juego. Enfóquese en el Eterno y en el llamado que usted tiene de parte de Dios para estos últimos tiempos. Ahora, lo que Dios le dé, no importa lo que sea, predíquelo. Pase lo que pase y se ofenda a quien se ofenda. Si Dios te lo dio, pero no pierda la conexión. No pierda la comunión espiritual para entrar en el pleito, para entrar en el litigio. Porque si usted lo persigue y usted persigue, ustedes son iguales. Ahí no hay defensa. Ni siquiera Dios, que Dios no es injusto, va a defender a uno. Porque si usted tiene dos hijos, usted no va a matar a uno para defender al otro. Dios es un Dios de justicia. Ahora yo entiendo que hay gente que no son hijos. Porque en el grupo de los 12, Jesús dijo: uno entre vosotros es diablo. Fue Jesús que lo dijo. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que estar conectados o vamos a mamar derramamiento de sangre. De este lado de su zona pasó un caso días atrás de un niño de 8 años. Usted vio la forma que mataron a ese niño. Si estamos en la línea, si usted tiene a Dios, usted sabe que ahí se movió algo más. En la noticia, ignorantemente, dicen: Dios mío, pero ¿y por qué dejaron a ese niño así, hermano? Una hermanita de padre y madre. A cualquiera se le mete el diablo. Aquí lo que hay que tener a alguien que tenga a Dios en la casa, que ore, que hable con Dios, que ayune, que quema por misericordia. Para el sur, en un liceo, y usted también vio el video, se manifestaron unos demonios en una escuela. Cuando los profesionales hablaron, llámense psicólogo, y conozco muchos que son de Dios, llámese psicólogo, psiquiatra, aún los maestros que estaban ahí dijeron: eso es mental, eso es esquizofrenia. Y yo vi el video y volvieron a repetir. Veía el video y volvieron a repetir. Decía: son demonios. Entonces, los que están aquí, que son cristianos, Dios no te tiene en un liceo para que gane un sueldo. Es que hay un trabajo ahí, tú eres el instrumento. Dios no te tiene trabajando donde tú trabajas por un sueldo. Dios te tiene ahí porque ahí hay un trabajo que hacer y eres tú que lo vas a hacer. Dios no te puso a estudiar para que el título se te suba a la cabeza. Es que hay un terreno donde eres tú que va a entrar porque yo no puedo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Los que son estudiantes, Dios no te lo permitió que entren a la escuela para chabacanear ni para hacer coro. Que hay adentro, hay demonios, que hay desautorizarlo. Hay gente que necesita liberación. Está en el liceo, levanta unos cultos, levanta un ayuno, vete por los cultos, reúne los que son cristianos, dile: vamos al mundo redado aquí. Si le estamos estudiando en este liceo, pídele permiso al director, a la directora. Quiero reunirme, permítame ir a los cursos. Los que son cristianos, nos vemos a la hora del recreo, en la entrada. Hay un llamado a la guerra, todo el mundo para la entrada. Cuando se reúnan, dile: hay muchos muchachos atados aquí, que están en pandillas, que están en droga. Dios no metió para el liceo. Hay un trabajo, y es por medio de nosotros que vamos a desautorizar ese hombre fuerte que opera aquí en el liceo. Los que trabajan en el hospital, y usted sabe que en los hospitales hay satanistas, en las clínicas también hay satanistas, el que ha tenido familia interna lo sabe. El trabajo te toca a ti ahí adentro. Oh, gloria al que vive y que liberta. Las que son cristianas, que tienen colmado con su paquete de tratado en el mostrador, llegó una impía, bríndale a Cristo. Ay, pero el pollo sí está caro, es que Cristo viene. Agárrate de ahí y léelo ahorita, hermano. Tenemos que saquear la ciudad, o van a haber mucha lona a nivel de nuestro país. Es un llamado a todo el que es cristiano, a todo el que sirve a Dios. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. En días pasados yo tenía gripe, estaba agotada, estaba cansada, recién paría, y ya usted sabe, tenía esa gripe que anda por ahí. Y yo dije, saliendo de un culto, a mi hijo que me llevó a la casa: papi, estoy cansado, tengo que predicar mañana, no sé si vaya porque estoy cansada, me duelen las uñas. Le digo: mira cómo tengo los pies de estar parada predicando. Le digo: me duele la cadera donde me pusieron la inyección, la anestesia para la cesárea. Bendito sea el Señor. Le digo: me duele todo el cuerpo de estar parada. Le digo: no tengo ni un año de parida. Y él me mira y me dice: mami, cuando los guardias se enganchan, a ellos no le preguntan si ellos están sanos para hacer servicio. Y el que no va al servicio cae preso. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y cuando hay guerra, lo mandan para guerra. Lo recogen a todito, y más los que tienen especialidades. Alma mía, adora al Cristo que vive. Los que son tácticos, hay una gente que nada más es para llevarle agua a los otros que están peleando, pero hacen su trabajo. Me dijo: tú estás de servicio, tú no te puedes quedar aunque te duelan los pies, porque a nadie te obligó, a ti hasta en el ejército de Dios. Imagínate que tú eres un militar que pertenece a la guardia y quieres de los cimarrón, y te llamaron por un servicio. Hay guerra, y si tú te quedas, alguien puede morir. Y él hablando conmigo, y yo sentía a Dios en todo el cuerpo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo sé que tú estás cansado. Yo también estoy agotado. Pero si te detiene, alguien puede morir. Hay que seguir predicando. Hay que seguir dando la palabra. Dios mío, dice que Dios lo confrontó. El ángel lo confrontó y le dijo, el asna me vio. ¿Y sabe lo que dijo? ¿Sabe lo que dijo? ¿Usted lo ha leído? Perdóname porque he pecado. Por el simple hecho de no haber visto lo que tenía que ver en el Espíritu. Dijo, perdóname, he pecado. Por el simple hecho de no ver lo que tenía que ver en el momento. Porque golpeó el asna tan fuerte las tres veces. Por el simple hecho de que ella vio lo que él no estaba mirando. Y yo no creo que lo que te toca a ti ver, otro tiene que verlo. Yo quiero que usted se ponga de pie. Yo le estoy diciendo que si sigo, le va a predicar por señas la Biblia que tiene Wilkie. Póngase de pie. ¿Tú qué ves? Los tiempos no están para estar viendo a gente que te esté haciendo guerra. ¿Tú qué ves? Con el tiempo que tú tienes en el Evangelio, ya tú tienes que haber visto visiones. Uno como humano tiene hasta que cansarse de ver tanto demonio. Uno mismo tiene que decirle al Señor, yo quiero ver algo tuyo. Algo que me dé paz y no que me dé miedo cuando yo lo vea. Porque hay un sinnúmero de gente diciendo que ven ángeles y lo dibujan a su manera. Y si usted ve un ángel, como son algunos ángeles, yo creo que le tiemblan hasta la canilla. Porque si usted no está en el Espíritu, le va a dar miedo. Porque no es como usted se imagina. Bendito sea el Señor. Aunque el mundo espiritual es muy amplio. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Si alguien llega al culto y corre peligro, nosotros tenemos que verlo, hermano. Quizás no lo vea yo, pero alguien tiene que verlo en el culto. Si alguien está a punto algo de acontecer en el barrio, alguien tiene que verlo en el culto. Yo tengo toda la semana testificando algo y con esto culmino y entrego. Y si hay alguna vida, también quiero hacerle el llamado. A mí me invitaron a una caminata de 7 esquinas y 7 predicadores. La caminata tenía como título Caminando con Jesús. Era algo hermoso para provocar que Dios haga algo. Lo iba en coro. Tenían una chelcha. Parecía como que si era política. Y iba una discola y ellos iban bailando. Llevaban una chelcha. Yo era la última predicadora. Iban a predicar 6 en la concentración. Cerraba yo. Iban todo el camino. Yo llegué temprano para escuchar los otros predicadores. Y para caminar en el barrio también, porque era caminando con Jesús. En la marcha, cuando íbamos por las 6, a completar las 6 esquinas, llegó un muchacho y dijo que se tiró una muchacha del puente peatonal. Dios mío, qué frustración para mí. Cuando fueron y llegaron, mi hermano y Melvin, yo, Melvin buscó una pasola y cogimos para el puente peatonal. Cuando llegamos ya tenía el fémur afuera. Estaba reventada. Yo quería sostenerla porque la conocía. Y mi hermano me agarraba. Yo no encontraba cómo, por la condición de su cuerpo. Otra pastora y otra hermana que también llegaron empezaron a hablarle, a predicarle en la mente. Y Arixa decía algo en los otros días por un accidente del cual ella fue una de las sobrevivientes. Que hay gente que le dice al impío, Dios te puede preparar cuando tú corres peligro. Hay accidentes que no hay tiempo para nada. Que son momentáneos. Aquí lo que hay es que estar preparado. No le esté vendiendo sueño al impío. Háblele a quemarropa como establece la palabra. Para que ellos analicen dónde irá su alma después de la muerte. Dónde van a despertar si muriera. Oiga, yo no encontraba cómo agarrarla. La pastora, yo la escuchaba y la hermana. Haciéndole el llamado, yo me tiré al suelo con todos los sentimientos encontrados. Pero cuando yo volví para esa concentración, no airada, con indignación, le dije al varón, si tú quieres, termínala aquí la caminata, que perdimos el pleito. Esta es la hora que yo no asimilo que la iglesia caminando con Jesús en el barrio, Satanás haya levantado una muchacha de donde estaba sentada y la haya tirado por un puente peatonal. Estando la iglesia que le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo entiendo que ese demonio alguien tenía que verlo y que tenía que levantarse una de esas que le llaman desorden y decir: ¡y un demonio en la calle, hay que reprenderlo! Tío varón, entrégala, yo no voy a predicar. Le dije: perdimos este pleito. Le dije: estamos dados, lo que hay que programar la revancha, pero hoy nos hirieron. Satanás, nosotros caminando con Jesús, le dije, se llevó una del barrio. No hicimos nada, le dije. La iglesia lo que iba en coro, nadie lo vio, le pasamos por el lado a ese demonio y nadie lo vio. Con esto lo que quiero sembrar en tu corazón, que nadie dañe tu estilo en Dios. Tu estilo con el que Dios te formó para ministrar. Tu estilo que Dios te ha dado, le va a cubar ceja. Tu estilo que Dios te ha dado para moverte en el espíritu. Tu estilo que tú tienes para cuando percibes que hay algo espiritual, cómo tú te mueves. Que nadie te mete en otro molde. Muévete como Dios te formó, a la manera que Dios te formó. Porque si fuéramos todo igual y ministráramos todo igual, no tuviéramos todos predicando. Es que donde no me invitan a mí, te entran a ti. Y el objetivo es que entre la palabra. Donde yo no entro, entra